Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Una entrevista exclusiva con el presidente de Venezuela. Eduardo Vitor Rodríguez, ¿consegue oírme? متجذر في اعلان الحركه الجهاد على اسرائيل هذه العشيه. Para llegar al fondo de los espejismos de la noticia. Caleidoscopio. Saludos de punta a punta al mundo, claro que sí, a través de radiocachana.org. Qué bueno que están en sintonía con nosotros. Y bueno, buenas noches o buenos días según la hora en que esté usted escuchando el Caleidoscopio, el prisma informativo dominical que inicia su emisión del día de hoy. Ismael Ángel Mesa acá, también está Adriana. Hola Adriana. Hola, hola, nos da mucho gusto que estén con nosotros nuevamente sintonizándonos aquí en Radio Cachana. Y bueno, para el día de hoy les vamos a comentar algunas cosas sobre lo que está ocurriendo en el Estado de México con la detención del feminicida César Armando Librado, que pues según lo que dicen organizaciones sería la punta del iceberg de una terrible situación que se vive en torno a los feminicidios. También hablaremos un poco sobre la ley de geolocalización que se aprobó en la Cámara de Diputados recientemente. Y en noticias internacionales, también por mi parte, comentaremos acerca de lo que acontece ahora en torno a British Petroleum, la responsable del derrame en el Golfo de México en 2010. También hablaremos acerca de nuevos cables que revelan información sobre Osama Bin Laden. Y bueno, yo estaré comentando, y junto con Adriana, por supuesto, estaré comentando pues esta ola de indignación que recorre todavía el mundo, o la manifestación de esta indignación en las calles de algunas ciudades europeas. Se dio esta semana, sobre todo en España, hay un movimiento de indignados muy fuerte. También en Chile, el día de hoy, hemos visto las imágenes de altercados, de enfrentamientos con la policía hacia el sur de Chile. Y en el tema nacional, pues inevitablemente estamos, aunque todavía no estamos en campañas propiamente, pero bueno, pues es año electoral, inevitablemente tenemos que tomarlo en cuenta, porque aunque no, obviamente no vamos a hablar de uno o de otro candidato de manera especial, sí tenemos que tomar en cuenta que es un proceso importantísimo pues para la vida política y social de nuestro país. Así es que vamos a hablar un poquito de en qué va esa situación dentro de los partidos. Y bueno, pues les voy a recordar que puede usted escuchar muchos de los audios de los trabajos que hemos hecho en http://palabraenmovimiento.blogspot.com. Repito, palabraenmovimiento.blogspot.com. También nos puede buscar en Facebook como caleidoscopio.bemba. Caleidoscopio con K, Bemba, las dos con B. B grande, B de burro, pues. Pues iniciamos, Adriana, si te parece. Así es, Ismael. Bueno, pues lo que comentábamos en torno a los feminicidios en el Estado de México, Erubiel Ávila, el gobernador de esa entidad, informó ayer sábado, que la Procuraduría del Estado detuvo en la delegación Magdalena Contreras al feminicida serial César Armando Librado Legorreta, quien se fugó a propósito el pasado lunes de las instalaciones de la Subprocuraduría de Tlalnepantla. Este feminicida confeso es acusado de haber violado a 8 mujeres y de haber asesinado a 7 de ellas. En las próximas horas se va a determinar si esta persona se remite de inmediato a un penal mexiquense o si se queda internado en el hospital, pues puesto que está lesionado. Dicen que al haberse fugado el pasado lunes de la subprocuraduría, pues se resultó lesionado. Y pues mucha cobertura mediática en torno a la detención de esta persona debido precisamente a que ella había sido capturada y se les fugó. Mucha de esa cobertura también, hay que decirlo, es promovida por el mismo Estado de México, el gobierno del Estado de México, la cual es una de las entidades donde se registra mayor número de feminicidios en el país. Y a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues vale la pena retomar esta noticia, hacer un análisis más allá de todo esto, de la cobertura mediática que se le ha dado, que algunos ya incluso pueden decir que parece una cortina de humo esto, la información de este feminicida al que los medios pues también han puesto la procuraduría, vaya, y los medios retomado el alias de El Coqueto, ¿no? Bueno, pues a propósito de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el cual es el próximo 8 de marzo, el pues hay una información interesante de la agencia de noticias IMAC respecto a que lo ocurrido en torno a la detención de este sujeto podría ser solo la punta del iceberg de lo que ocurre en el Estado de México. Y esto porque según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares de 2006, esta entidad es donde más mujeres casadas o unidas reportaron sufrir violencia por parte de su pareja. Pero también al respecto, Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas, denunció que de enero de 2011 a lo que va de este año, se han registrado 60 desapariciones de mujeres cada mes. 60 desapariciones cada mes, 4.800 violaciones sexuales y 1.000 casos de feminicidio, según datos de la Procuraduría Estatal que fueron obtenidos por esta organización vía acceso a la información. Además, se han detectado al menos 20 violadores seriales desde 2011. A pesar de esto, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que está integrado también por dependencias federales, pero también por institutos estatales de mujeres, se ha opuesto que se inicie una investigación en este estado y que eventualmente se declare una alerta de violencia de género. Teresa Ulloa dijo que el caso del feminicidio en el Estado de México se presentará en junio próximo ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y que se llevarán algunos casos particulares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y pues bien, Ismael, fíjate, pues aparte de que pues los familiares de las mujeres que fueron particularmente víctimas de esta persona, de César Librado, hicieron una rueda de prensa donde hablaron cada una exponiendo sus casos y de lo que han batallado con las procuradurías al denunciar la desaparición de sus hijas. Pues bueno, también la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas, hoy, este domingo, están anunciando que mañana van a realizar una rueda de prensa en el Distrito Federal acerca de, bueno, de algunos casos que hay ya de que algunas familias de Ciudad Juárez están trasladando con sus propios medios a la Ciudad de México para buscar ahí a sus hijas desaparecidas ante los, pues, que hay indicios ya de que algunas podrían estar quizás siendo, pues, explotadas como, bueno, ya sabe usted, la trata de blancas que pueden estar siendo víctimas de este delito en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y pues así está la situación en torno a esto. Sin duda alguna, mucha información en torno a este tema va a haber esta semana y pues no toda o mucha de esa información, la verdad es vergonzosa. Nada más un dato para recordar, en diciembre del 2011 la ONU reveló que México ocupa el primer vergonzoso lugar de agresión sexual a las mujeres. Un estudio comparativo mundial de este organismo sobre mujeres que han sufrido violencia sexual señala que México destaca con 44%, para decirlo de otra forma, de cada 100 mujeres, 44 han sido víctimas de abuso, siguiéndole Costa Rica con 41, República Checa con 35 y Dinamarca con 28. Oye, Adriana, pues sí, yo dije que no iba a hablar de ningún candidato, pero bueno, Peñanito todavía no es candidato, ¿no? Bueno, y todos los demás. Pero bueno, es inevitable hablar de esto porque es gravísima la situación de los feminicidios en el Estado de México y repuntó, o sea, fue a la alza estratosféricamente en el sexenio que Peña Nieto fue gobernador. Esa es la cosa. No nada más los casos famosos como la niña aquella, ¿no? Que en este momento se me llama el nombre, Paulette, que después la encontraron abajo del colchón, o sea, esa totalmente abigarrada la historia. Pero también la extraña circunstancia de la muerte de su propia esposa, ¿no? Que después él, en una entrevista, no supo ni de qué se murió. O sea, es cosa extraña después, pero sí, lo que los datos duros es que sí repuntó de una forma gravísima el feminicidio cuando fue gobernador ahí. Oye, Adriana, y qué raro, porque ya lo ingresaron al penal a este señor de nombre Librado, César Armando Librado Legorreta. Ya lo ingresaron al penal. Tiene estallamiento de vértebras lumbares, ¿no? Y triple fractura en un pie derecho, que supuestamente se quebró todos esos huesos cuando se fugó, ¿no? Porque se cayó hizo una soga, ¿no? O algo así con unos cables de computadora. Y se descolgó por ahí de una ventana y se cayó del tercer piso. Y se quebró las vértebras lumbares. Y de todas maneras se fue. De todas maneras pudo caminar. Y de todas maneras voló del penal. ¿Cómo es posible, no? O sea, está raro, ¿no? Sí. Pobres, lo agarran, lo meten al penal, lo meten al hospital porque tiene sus problemas. Y ahora lo ingresan nuevamente al penal y dicen que lo tienen que operar, lo tienen que llevar al hospital y que muy probablemente quede parapléjico, ¿no? está raro, ¿no? O sea, más bien como que uno, pues a uno no cree nada ya, ¿no? Y a lo mejor le pegaron una santa camorra al pobre tipo, ¿no? Y ahí las consecuencias, pero bueno, pues ahí está. Así es, pues fíjate, pero hay que tener en cuenta, los medios ahorita le han dado mucha cobertura a esta detención de César Armando Librado, pero pues como dicen las organizaciones, se han detectado al menos 20 violadores seriales desde 2011 a la fecha en el Estado de México. ¿Y qué han hecho las autoridades? Pues es una de las quejas, ¿no? Que han hecho caso omiso y ahora que detienen a esta persona, pues hacen todo un circo para decir que están actuando en contra de los feminicidios, pero pues se les había escapado y todo, yo creo que ya que vieron pues todo el problema que se les está viniendo encima otra vez, pues decían que alrededor de 200 policías estaban buscándolo, estaban nada más dedicados a buscar a este señor, pues a ver ahora qué, ojalá que sean capaces de resolver otros casos y también detener a todos estos violadores seriales, ¿no? Pues sí, así es. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y en este momento vamos a aprovechar para dar las gracias a Carlos Rivera, que está en la producción y en la operación técnica, y también pues nos hace el favor aquí de ofrecernos amablemente unas cabinas todavía muy bonitas. ¿Qué vamos a escuchar, Adriana? Vamos a escuchar una canción del grupo malagueño Chambao, esta canción que se llama Voces, esperamos que la... El prisma informativo dominical. Esto fue Voces, bueno, un cachito de la canción Voces de la banda española Chambao de allá de Málaga. Pues esperamos que las hayan disfrutado. Pues sí, prometemos luego traerles rolas completas, transmitírselas completas, ¿no? Sí, cuando nos den 2 horas se las vamos a poner completas. No se cree usted. Está bien, muchas gracias a Radio Cachana por ofrecernos este espacio. Un abrazo fraterno a todos los que hacen ahí el trabajo radial. Bueno, les decía algo de las elecciones, del proceso electoral. En estos días, en los partidos políticos más grandes, se decidieron las candidaturas a los... pues para el Senado, para los diputados, para también los tanto directos como vía plurinominal. Bueno, otras candidaturas para esos mismos puestos ya se habían otorgado, en algunos casos vía consulta, encuesta, lo que sea. Pero bueno, lo que deja entrever en los tres partidos, desgraciadamente, lo que deja entrever es el que sigue ganando la cuestión pragmática, ¿no? La coyuntura y el gandallismo de los sectores más tradicionales de los partidos, ¿no? Y vamos a comenzar en el PRD, porque en el PRD hay una, pues me parece una incongruencia muy fuerte con lo por el asunto este de que se han dejado fuera no nada más las propuestas que su propio precandidato presidencial les dio, ¿no? López Obrador, sino también muchos de los aspirantes ciudadanos que han estado trabajando en el Movimiento Regeneración Nacional y que me parece que tendrían legitimidad para aspirar a un puesto, si no de elección popular, por lo menos sí en vía pluri, ¿no? Sin embargo, hay que ver, pues hay que decirlo, prácticamente en todo el país lo que sucedió fue que los sectores duros del PRD, sobre todo, se agandallaron, ¿no? Se agandallaron, desdeñaron las propuestas de López Obrador en los ayuntamientos, en los estados, vaya, en la cosa lejos del centro. Se ha dado exactamente lo mismo, ¿no? Aquí en Sonora nos hemos enterado, pues, de que personas con trayectoria, respetables, prominentes, que han estado trabajando en el Movimiento Regeneración Nacional, que han estado apoyando a López Obrador con trabajo desde 2006, pues han quedado fuera, ¿no? Porque la coyuntura electoral, el pragmatismo, que a veces que a nosotros nos parece tonto, lleva a colocar a candidatos en personas que ya han perdido con anterioridad, o sea, que no tienen realmente jalón, que están muy quemados, para decirlo de una manera llana, ¿no? O sea, que ya la ciudadanía no los ve con buenos ojos, pues, no los ve con confianza, ¿no? Y lo que es peor, no sé si sea la mayoría de las veces, espero que no, lo que es peor, el PRD se pone a reciclar a personajes de otros partidos, del PRI, del PAN, sobre todo del PRI, se pone a reciclar los personajes que no alcanzan candidaturas, que se emberrinchan, se salen y el PRD los aprovecha, ¿no? Pero además, insisto, son personas que la gente no los ve con confianza, pero a veces son empresarios, a veces tienen colmillo, pues, tienen manera de convencer, ¿no?, a las dirigencias partidistas y se meten como candidatos reciclados del PRD, ¿no? O sea, es increíble, pues, que suceda esto. Digo, no puedo decir que esté sucediendo en todo el país, pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, por lo menos lo vemos aquí en Sonora y a nivel federal. Fíjate, Adriana, las propuestas que hizo López Obrador y que quedaron fuera para las diputaciones plurinominales fue el Martín Esparza, dirigente sindical de los electricistas. Yo no sé qué tan bueno sea, pero bueno, igual Francisco Hernández Juárez, Napoleón Gómez Urrutia, ahí yo creo que sí, es bueno que no haya quedado, me van a perdonar. Pero fíjate, por ejemplo, Genaro Góngora Pimentel quedó fuera, ¿no? Que era una propuesta del obradorista. Marta Lamas, ¿no? José Eduardo Beltrán, Abor Ojeda, José Socorro Femat, Manuel Camacho, yo creo que Manuel Camacho sí también está bien. Pero indígenas como Filiberto Pozas, Rutilio Rubio, Marcelino Gómez Núñez y Abundio Marcos, los migrantes José Jakes Medina, Luis Alberto Rivera y Elvira Arellano, ¿no? O sea, hay personajes ahí que tienen una trayectoria como luchadores sociales, como intachable, me parece, ¿no? O sea, dignos de confianza. Y no están, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el PRD, los chuchos, los como se llamen, o sea, se agandallan. Porque son quizás personas que no las van a manejar tan fácilmente, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, no sé, Elvira Arellano, también Abundio, pues son personas también conocidas, pues algo combativos, ¿no? Con espíritu combativo, quizás no es precisamente lo que buscan entre los partidos, pero quizás si lo vemos desde el punto de vista como si fuera una estrategia, pues sin duda alguna está equivocada, ¿no? Y eso yo creo que podría haber quizás un consenso en la gente, ¿no? Porque pues ya hay mucho, una petición, digamos, entre muchos sectores acerca de que ya hay necesidad de que haya candidaturas más ciudadanas, ¿no? Es precisamente figuras que desde cero, que a lo mejor y los partidos dicen, pues esta persona no tiene trayectorias, pues eso es precisamente es lo que está pidiendo, creo, la gente, ¿no? Ya alguien más cercano a los intereses de la gente, que le entienda a esto de ser mexicano en sin en un puesto, digamos, o en, ¿cómo se dice?, en un sector que precisamente no es el de poder, que no es del político, sino en otros sectores de la ciudadanía, en las que pues padecemos muchas cosas faltantes de leyes, faltantes de honestidad en los círculos de poder en los que nos dirigen. Así que bueno, están equivocando, creo. Y fíjate que en el PRI sucedió que hasta hubo llanto, de una señora que no quedó en la lista de los pluris y se soltó llorando. Y otra vez, pues no, las corrientes son las que mandan, quien tiene más saliva traga más pinole. Y se va cuidando esa clase política que se ha venido entretejiendo por décadas, ¿no? Es una clase realmente, o sea, es una capa, ¿no? Por no decir una costra, ¿no? De mugre, ¿no? Perdón, pero no se puede nunca generalizar, pero la mayoría sí. Bueno, ¿por qué no abrirse realmente? Pero por otro lado, Adriana, está la cosa esta de las candidaturas ciudadanas, pero como muy al vapor y también un poco o un tanto pragmáticas, pero pragmáticas al extremo, como doña Isabel Miranda de Iguala, que de activista social, que de andar buscando a los asesinos de su hijo, ¿no? Era un hijo, ¿no? Y que, bueno, los secuestradores y asesinos los halló, los metió a la cárcel. En efecto, ¿no? Hay un trabajo ahí, una trayectoria que es muy respetable, muy admirable, yo creo. Desnudó la ineficiencia total de las procuradurías y de los aparatos de procuración de justicia del centro del país. Pero ahora ni siquiera quiere comprometerse con los estatutos del PAN, ¿no? Dice que que los estatutos del PAN que los firmen los panistas, dice, yo no soy. Para mí ese es un foco rojo, porque está siendo candidata externa, ciertamente, pero por un partido, ¿no? O sea, fuera de eso, la plataforma política que ella necesita es la de su partido, pues necesita apoyarse en algo, ¿no? O sea, candidata ciudadana de un mes para acá, en 4 meses va a formar una plataforma de gobierno para Ciudad de México, ¿no? Pues yo creo que no, ¿ves? Me parece que está un tanto extraviada doña Isabel Miranda de Iguala, extraviados los panistas capitalinos de haberla, no nada más propuesto, de haberla impuesto, porque se había acordado entre ellos que iba a haber una consulta, ¿no? Una encuesta, como hizo el PRD un poco, pues, para su candidato presidencial. Y no. O sea, ponen a doña Isabel pensando que va a acarrear votos, pues. Otra vez, ese ver el pedacito nada más, ¿no? Ver cómo gano la elección a costa de lo que sea. Y bueno. Sí, y pensando que la pueden manejar quizás, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como digo yo, ¿no? La señora Isabel Miranda de Iguala también ha sido combativa, creo que no se ha dejado, así que también sería muy ingenuo de parte del PAN que piensen que ya una vez ganadas las elecciones las van a poder hacer como ellos quieren. Bueno, vamos a pedirle a Eriquina Dime Tú que nos ponga ahí una canción. No, yo creo que no está ahí. Bien, pues el tema es Luz de Sol, del álbum Oinos o Vinos, pues, de Eugenio Toussaint, el jazzista mexicano, con su trío, pues ya el año, ¿no? El año de que se nos fue Eugenio Toussaint. Este tema Luz de Sol y el disco en general, excelente, excelente. Ojalá que tengan por ahí oportunidad de hacerse de él y escucharlo y regocijarse en el buen jazz mexicano. Adriana, ¿con qué continuamos? Pues vamos a platicar, Ismael, acerca de la ley de geolocalización. Pues esto, el antecedente que tenemos con la ley de geolocalización es el famoso, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el RENAUT. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si fue hace 2 años, Ismael, o 1 año. En 2010 fue creada este registro, porque supuestamente pues se quería tener un control de los celulares, de todos los teléfonos móviles, de los propietarios, debido pues a muchos casos de extorsión y de otros delitos que en los que participaban pues teléfonos celulares. Pues se había ordenado el Registro Nacional de Usuario de Telefonía Móvil, el RENAUT, que había causado polémica, mucha gente en desacuerdo por el manejo que se le podía dar a la información de todos los mexicanos, ¿no? Y pues para otros fines que no fueran los que marcaba el supuesto registro esta ley, ¿no? Pues bien, esta semana el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, ordenó destruir los datos personales que proporcionaron alrededor de 98 millones de usuarios aquí en México. El viernes la Cámara de Diputados derogó las disposiciones legales que dieron origen a la base creada en 2010 para identificar a los usuarios a partir de su clave única de registro de población y aprobó la llamada Ley de Geolocalización, que permitirá, dicen, ubicar los celulares usados para cometer secuestros, extorsiones o amenazas, así como inhibir su uso dentro de centros penitenciarios. Con ello, la base de datos que contiene referencias personales quedó sin efecto, por lo que el IFAI consideró fundamental que los datos recabados sean destruidos. Pues hay gente que dice, ¿ya para qué? ¿No? Ya los dimos, pues ¿cómo se va a tener certeza que los datos que dimos van a destruirlos y ya no pasó nada? Pues es un poquito también así como que, sí, absurdo, podía pensar uno, ¿no? Creer que eso efectivamente va a suceder. En tanto eso sucede, los responsables de la información deberán instrumentar medidas de seguridad suficientes para proteger los datos personales de manera que se garantice la integridad de los mismos durante el periodo que permanezcan bloqueados. En el caso de los datos personales en posesión de dependencias federales, el IFAI va a ser quien provea los instrumentos indispensables en el ámbito de su competencia para asegurar el cumplimiento del mandato legal. Además, según el comunicado, el IFAI será quien dé estricto seguimiento al proceso y que se va a coordinar con las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes para asegurar la debida observancia de las normas. Según datos de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en 3 años que operó el RENAUT se realizaron más de 134 millones de movimientos entre altas y bajas. Y al 1 de marzo del 2012 existe todavía pues casi 98 millones de líneas registradas y vigentes. Y bueno, como les decía, lo de la destrucción de los datos del RENAUT va de la mano con la aprobación de la llamada ley de geolocalización, con la que, como les decía, se busca fortalecer y proveer nuevos mecanismos para combatir supuestamente a la delincuencia organizada en delitos como secuestro, extorsión o amenazas. Pero bueno, es importante mencionar que así como sucedió, y hubo oposición a este RENAUT, también hay organizaciones entre las que están Pulso Ciudadano y la llamada Human Rights Geek, que encuentran graves fallas en esa legislación y argumentan que podría ser anticonstitucional, pues faculta a las autoridades a pedir la geolocalización de una persona simplemente bajo sospecha. La ley asegura que en investigaciones sobre crímenes, las autoridades están facultadas para pedirle a las operadoras telefónicas proveer datos de sus usuarios a la PGR o la ubicación en tiempo real de un aparato asociado a determinada línea. Pero además la Procuraduría General de la PGR pues podrá solicitar estos datos por oficio o por medios electrónicos, o sea, por un correo electrónico. Si le solicita la PGR a una operadora datos de alguna persona, la operadora tiene que cumplir con esto. En ningún momento pues estipula como requisito una orden judicial, con lo que alegan las organizaciones que debería suceder. Diputados, por ejemplo, del PT votaron en contra de esta ley con el argumento de la posible violación de derechos humanos. El dictamen señala, entre otras cosas, Ay, perdón, aquí se me movió un poquito. El dictamen señala que se impondrá de 1 a 5 años de prisión y de 1,000 a 10,000 días de salario mínimo de multa a la autoridad que utilice los datos para otros fines. Pero aún así, pues prevalece la desconfianza. Pero también se establecen de 250 a 2,500 días de salario mínimo de multa a los permisionarios y concesionarios que se rehúsen a colaborar con la autoridad en las investigaciones. Entre otros aspectos que incluye la ley, las compañías celulares también deberán contar con alguna combinación numérica que permita a los usuarios enviar señales de auxilio a un sistema nacional de atención de emergencias, mientras que los penales deberán bloquear las señales de telefonía móvil y radiocomunicación. Pues así está con esta situación con la ley de geolocalización que fue aprobada el martes en la Cámara de Diputados. Pues esperemos a ver qué reacciones hay en estos días. Yo creo que también hay mucho desconocimiento y en parte precisamente está aislado un poquito con lo que comentamos hace rato. Si echamos un vistazo atrás acerca de lo que prevaleció en las noticias, vimos yo creo que una gran cobertura respecto a la detención de este feminicida, a la fuga del feminicida, y sin hablar, sin contar las decenas y decenas de informaciones en torno a la violencia en México, ¿no? Que pues ya es cosa de todos los días escuchar acerca de asesinatos, de muchas cosas, pues, y esta información, pues, que parece que puede ser importante para mucha gente, pues pasa a segundo plano, ¿no? Sí, definitivamente, y qué caray. La cosa es que creo que la tecnología va rebasando al texto, pues, o sea, casi todo lo que quiera probarse va a ser limitado, o sea, va a tener el peligro de quedar en el terreno de la inconstitucionalidad, puesto que la Constitución tiene ya un siglo, ¿no? Y hay muchas cosas que no puede abarcar, ¿no? Han pasado muchísimas cosas, y una de las cosas que ha pasado, pues, es el avance rapidísimo de la tecnología. Bueno, sí, es peligrosa la ley tal como quedó, la de geolocalización. Yo no entiendo por qué no se en estos casos no se redacta a la par, ¿no? Porque son cosas que tienen meses, pues, en comisiones, ¿no? En las cámaras, o sea, no es de ayer, ¿no? ¿Por qué no se elabora de una vez, pues, el reglamento donde quedase suficientemente claro en la protección, ¿no? La protección a los derechos humanos, al derecho de confidencialidad, en fin, todas estas cosas que cuestionan, ¿no?, los grupos de derechos humanos, que creo que tienen muy buena parte de razón. Sin embargo, lo otro, o sea, el acumulamiento de datos que ya se hizo, ¿no?, era lo que estaba, me parece que era lo que ponía más en riesgo la confidencialidad y obviamente la privacidad de la persona. Y sin embargo, eso se hizo. También dudo muchísimo que los vayan a destruir, o si los van a destruir, o si ya los destruyeron, seguramente los vendieron antes, ¿no? O sea, desgraciadamente esas cosas ocurren, pues, ¿no? Obviamente no puedo probarlo, pues, ¿no? No tenemos las pruebas. Pero acuérdense que los datos del IFE, ¿no?, luego andaban circulando en varias agencias estadounidenses, pues. O sea, esas cosas pasan, desgraciadamente, y por eso es que no hay confianza. Ahora, con ley o sin ley, con reglamento o sin reglamento, pues se meten en todos lados, ¿no? O sea, el de espionaje, dijo aquel, no es inteligencia, es espionaje, ¿no? Se meten en todos lados cuando les da la gana, pues eso es cierto. Lo que ha venido sucediendo con la ley de seguridad y todas estas reformas es precisamente ir legitimando los abusos, pues, y la intromisión a tu vida y los que ya se hacía, vaya, ¿no? En fin, sí, es cosa un poquito polémica, pero bueno. Yo supongo que falta todavía que la ratifique el Senado, ¿no? Así suele suceder, pues por eso decía, también vamos a ver que si se encuentra oposición, si hay algún cambio en esta ley, y ojalá pues que sí se escuche también a todos estos grupos opositores. Pues sí, ojalá que sí, pero por lo pronto pues hay que estar pendientes, ¿eh? Porque luego también, si de por sí nos pasa en blanco, ¿no? Ni nos enteramos qué sucede. Y luego cuando nos enteramos, luego ya se nos olvida, pues, ¿no? Es el diarismo aquel de que todos los días nos bombardean, pues, con noticias importantes o no, y muchas veces no tan importantes, no tan de fondo, ¿no? Y como decías, pues, y y ya se nos olvida y nos vamos por otra cosa y nuestros derechos como ciudadanos pues siguen debilitándose o brillando por su ausencia. Vamos a escuchar otro tema antes de que suceda otra cosa. Bien, Ismael, y bueno, a propósito también del Día Internacional de la Mujer que se celebrará el próximo 8 de marzo, vamos a escuchar otro tema de otra mujer. Esta es de la nigeriana, bueno, criada en Francia, Asha. Su nombre se escribe A-S-A, pero bueno, se pronuncia Asha. Es un tema de su disco, bueno, no, híjole, no me acuerdo el nombre del disco. Bueno, Beautiful Imperfection. Hermosa, así es como bella imperfección, Beautiful Imperfection. Y el tema es Why Can't We? Woke up early this morning with a smile on my face. Thought you were next to me, but then I see you walking away. Something arrived this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than me. You worry much about things you don't understand. But don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun while you're still young and still okay? Cause life is short, do what you can today, today. Why can't you be happy? Did nobody tell you the reason why I ask? I can see you're so confused. Oh, you worry much about the things you can't see. You have it all, but your money is too complete. Why not leave this life while you're still young? Let's deal, okay? Cause life is short. Regresamos, el Calidoscopio, el Prisma Informativo Dominical, a través de Radio Cachana, www.radiocachana.org. Y esto es, como digo, el Calidoscopio. Adriana, su servidor Ismael, estamos haciendo la emisión del día de hoy, domingo 4 de marzo del 2012. También se retransmite este programa los lunes en la mañana. Así es que, si usted está escuchando en la mañana, pues ya despierte, espabílese y póngase las pilas. Resulta que en esta semana sucedieron movilizaciones, sobre todo en Europa. Voy a leer un extracto de la nota que publicó La Jornada con noticias de AFP y Xinhua. De Bruselas a Atenas, pasando por París y Lisboa, los trabajadores europeos se manifestaron este miércoles contra las políticas de austeridad convocados por la Confederación Europea de Sindicatos, que con la consigna Basta Ya llamó a un día de movilizaciones en todo el continente. La jornada de protesta se realizó en vísperas de la cumbre de la Unión Europea, que se realizará el jueves y viernes, bueno, esto ya sucedió, este jueves y viernes pasado, en Bruselas, Bélgica, para firmar el nuevo Tratado Europeo de Disciplina Presupuestaria. En Bruselas, unos 200 representantes de sindicatos belgas, franceses, alemanes, austriacos y griegos se agruparon ante la sede del Consejo Europeo, donde se realizó la cumbre. No queremos esa austeridad que nos imponen, ya que es económicamente absurda. En Grecia, con cada plan de austeridad, las cosas empeoran, declaró Claude Rolin, dirigente de la Confederación de Sindicatos Cristianos de Bélgica. En Grecia, el país europeo más azotado por la crisis, los principales gremios del país, la Confederación de los Sindicatos de Empleados Públicos y del Sector Privado, la Confederación Nacional de los Sindicatos de Grecia, llamaron a una huelga nacional de 3 horas por la mañana. En la misma capital griega hubo manifestaciones simbólicas frente a las oficinas de la Comisión Europea y junto a la Acrópolis. Paralelamente, una delegación de ambos gremios y de dirigentes de asociaciones profesionales llevó una moción a la representación de la Comisión Europea en Grecia, en la que denunciaron las políticas antisociales de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. En Francia, miles de personas se manifestaron en París y en otras ciudades, mientras movimientos de huelga limitados provocaron perturbaciones en el transporte aéreo. En Marsella, 2.700 personas según la policía y 10.000 según los sindicatos salieron a las calles del puerto. En París, 15.000 personas acudieron al llamado del sindicato CGT mientras la policía reportó que marcharon nada más 8,000. Las manifestaciones se observaron banderas con lema "En toda Europa, basta ya, existen alternativas para el empleo y la justicia social". Las movilizaciones en Francia, la movilización en Francia estuvo marcada por la división gremial entre uno y otro, entre la CGT que mencionaba y la CFDT, la Confederación Francesa Democrática de los Trabajadores. En Bélgica, decenas de manifestantes lanzaron al río imágenes, perdón, del presidente francés Nicolás Sarkozy y de la canciller alemana Angela Merkel. En Portugal, cientos de personas desfilaron en las calles de Oporto y, bueno, también el secretario general de uno de los sindicatos convocó a los trabajadores a participar en una huelga general para el 22 de marzo. En Italia, el miércoles no hubo manifestaciones, pero sí los hubo el jueves. Bueno, y en España también ese mismo día hubo una intensa movilización, Adriana, en Madrid, en Barcelona, también en Valencia, donde hace unos días recientemente fueron apaleados, ¿no?, unos estudiantes. Bueno, pues este mismo miércoles, perdón, el miércoles fue unas manifestaciones multitudinarias que hubo en el país, no nada más en apoyo a los estudiantes apaleados, en general en apoyo a los recortes contra la educación y pues en contra de las políticas, de los ajustes, le llaman, ¿no?, la austeridad, pues quitarle todavía más dinero al gasto social que ha impuesto el presidente, el Partido Popular, que en este momento se me va el nombre, pero en realidad quisiera no acordarme, en realidad quisiera ni no saber cómo se llama. Pero bueno, tiene 2 meses en el gobierno y ya se echó a medio país encima, ¿no? Porque obviamente, pues ¿qué esperaba, no? ¿Qué esperaban los españoles, no? O sea, viene tratando de hacer pues todo lo que no pudo hacer el Partido Popular en el gobierno de Zapatero, tratando de estar muy en consonancia con los dictados del Fondo Monetario, precisamente de la Unión Europea, y obviamente pues con toda su ideología de derechas, ¿no? Entonces, curioso el caso de los españoles, que votan en contra de Zapatero porque el desempleo estaba altísimo, la vida estaba precarísima, pero pues votan por, pues, claro, pues no tienen muchas opciones, ¿no? Votan por el otro, pero el otro pues está peor. Fíjate, Ismael, y uno ve viendo una imagen que tiene la jornada acerca de la manifestación que hubo el día de ayer en Francia, pues no puede dejar de pensar que si no es por el idioma, quizás uno podría pensar si estuviera, o si se traducen los carteles que vemos en todas las manifestaciones y las fotografías de esas manifestaciones, pues vemos que son prácticamente las mismas demandas, ¿no? En todos lados, pareciera que todo el mundo ahorita está, todos los sistemas en el mundo económicos, políticos, están pendiendo de un hilo a propósito de eso. Precisamente tú hiciste un video muy interesante, Ismael, que subimos precisamente al blog palabraenmovimiento.blogspot.com, en el cual pues se pueden apreciar algunas de las imágenes que se han difundido en torno a manifestaciones en todo el mundo. Sí, exactamente, y es lo que trataba yo un poquito de comunicar, ¿no?, con la hechura de ese video, es que las demandas de los jóvenes, tanto de Chile, por la educación gratuita, de Siria, por una apertura política, de España, por esto, por lo otro, de Grecia, en contra de los ajustes en Francia, en fin, en Estados Unidos, ¿no?, en contra del sistema corrupto, capitalista, eso dicen los carteles, no es que lo diga yo, es más o menos la misma, pues, ¿no?, es muy, muy, muy parecida, ¿no?, es esta ola pues de indignación que está viviendo el mundo. Ojalá que continúe, ojalá que progrese, ojalá que crezca, y que no se deprima, pues que no venga menos. Aquí estoy buscando en este momento, se me movió tantito, decía Adriana. Voy a decir que en una jornada a nivel estatal, miles de universitarios y estudiantes de secundaria salieron a las calles contra los recortes de los gobiernos regionales y en solidaridad con los estudiantes valencianos, con quien la policía se ensañó en las cargas policiales de la semana pasada. En Barcelona, 60,000 personas salieron a las calles La huelga a favor de la enseñanza pública en Cataluña ha sido secundada por docentes, investigadores y personal administrativo. Y pues así como decía, sobre todo en Barcelona y en Madrid también hubo, en Valencia, estoy hablando de España. Somos estudiantes, no delincuentes, todos somos estudiantes, menos corrupción y más educación y etcétera, ¿no? Entonces, más o menos lo que sucedió esta semana, el mundo sigue convulso, ¿no? La ciudadanía sigue tomando las calles y esperemos que lo siga haciendo para que los poderosos en un momento dado tendrán que abrir más los oídos, escuchar más y pues horizontalizar esto, porque si no lo horizontalizamos y no entendemos que todo es de todos y que tenemos que respetar también el medio ambiente y etcétera, ¿no? Al que nos está, tenemos que respetar al que está enfrente y al que está enseguida, así sea animalito, así sea planta, así sea, obviamente, por supuestísimamente, si es persona. Bueno, basta de rollo, vamos a otro tema. Otro tema musical es Teresa Salgueiro y el ensamble Lusitania, ahora que estamos hablando de Europa y Portugal y etcétera. El tema se llama Acordai, es el penúltimo de un disco que ahorita les voy a decir cómo se llama. El tema es Acordai, es Teresa Salgueiro, ex vocalista de Madre Deus. Bien, el Acordai, no me acordaba cómo se llama, Acordai es el tema, y el álbum es Matriz, de la Teresa Salgueiro. Bien, pues ya nos quedan poquitos minutos, así es que vamos a darle para adelante. Sí, ayer sábado nos enteramos de que un correo filtrado por la red Wikileaks sugiere que el cuerpo del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, no fue arrojado al mar, tal y como lo dijo el gobierno estadounidense, sino que fue trasladado a Estados Unidos. De acuerdo a lo que informaron muchos medios de comunicación en el mundo, una comunicación enviada por Fred Burton, vicepresidente de la compañía privada de espionaje Stratford, poco después de que el presidente Barack Obama anunciara la muerte de Bin Laden, señala: según se informa, el cuerpo está en nuestro poder, gracias a Dios. Otro mensaje del mismo Burton sugiere que el cuerpo pudo haber sido llevado a una importante base aérea de la CIA situada a menos de 200 kilómetros de Washington. De momento no ha habido una respuesta oficial por parte del gobierno estadounidense sobre esta información. Pero fíjate, Ismael, hablando de esto, el pasado martes la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, que estuvo en México, fue interrogada sobre cómo es posible que luego de 10 años no haya sido posible detener al narcotraficante El Chapo Guzmán. Al respecto dijo: nos tomó 10 años atrapar a Osama Bin Laden, lo encontramos y ya sabe usted lo que pasó. Yo aún estoy sugiriendo que va a suceder lo mismo con Guzmán. Lo único que estoy sugiriendo es que somos persistentes cuando estamos cerca del mal y que daña a ambos países, al suyo y al nuestro. Así que este tema continúa de una manera exhaustiva. Esto así lo precisó Janet Napolitano. Y bueno, sobre este tema, la periodista Carmen Aristegui platicó con el especialista en temas de narcotráfico, Edgardo Buscaglia, quien hizo una reflexión pues muy interesante respecto a la carga simbólica de la figura tanto del Chapo Guzmán como la de Bin Laden, y opinó sobre las declaraciones de Janet Napolitano. Vamos a escuchar a Edgardo Buscaglia. Confirma el modus operandi que el gobierno norteamericano aplica a muchas regiones del mundo, incluyendo a México. O sea, ellos definen personajes, caricaturas de grupos criminales muy complejos, como el caso de Sinaloa, que involucra a miles de empresas legales, muchos políticos, muchos líderes de su organización. Agarran al Chapo Guzmán, que es un símbolo de la corrupción en México, de la delincuencia en México. El Chapo Guzmán es un gerente operativo, y lo transforman en un ícono psicosocial, en donde es como Osama Bin Laden. Yo te decía, creo que fue en noviembre cuando nos vimos la última vez en CNN, donde te decía es que los norteamericanos, como parte de esta guerra psicológica, transforman a estos personajes en símbolos psicosociales de su lucha contra grupos criminales. No es más que eso. En el fondo, el gobierno americano sabe muy bien que la organización Sinaloa, que no es un cartel técnicamente, está formada por empresarios, políticos y franquicias de esa organización en 53 países del mundo, incluyendo Argentina, Bolivia, Perú, etcétera. Es mucho más complejo que el Chapo Guzmán. El hecho de que detengas al Chapo Guzmán, ya sea por entrega regulada, entrega controlada del Chapo, o porque lo eliminen como Osama Bin Laden, no va a variar el poder de la organización Sinaloa. Ay, Dios, pues contundente, ¿no? Contundente el señor Don Buscaglia, y híjole, ¿no? Es una franquicia, dice, ¿no? Con presencia en muchos países, con la cuestión ahí de que tiene que ver con políticos, con empresas, con... Ay, qué complicado. Y sí, pues figuras simbólicas, ¿verdad? O sea, la simulación de siempre, ¿no? O sea, quitas a uno, ¿verdad? Pero queda toda la red, pues, o sea, es toda una... Una gran transnacional, ¿no? Donde están metidos, pues muchos de los que se supone lo están combatiendo, ¿no? En fin. Y pues lo mismo, ¿no? Así como mataron a Osama Bin Laden y Al Qaeda ha continuado, pues si pasara lo mismo con el Chapo Guzmán, si lo llegaran a detener o asesinar, pues seguiría el cártel, ¿no? Ahí está, con presencia en 52 países. ¿Cómo van a parar eso? Pues sí. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos. A ver, ¿qué más traes ahí? Pues, antes de irnos, Ismael, para comentar que, bueno, recordar el derrame al Golfo de México por parte de la plataforma petrolera Deepwater Horizon, esto que se registró en el 2008, que se mantuvo derramando petróleo al Golfo durante 87 días consecutivos. Pues bien, la petrolera británica alcanzó un acuerdo por $7,800 millones para terminar con demandas de pescadores y otros particulares afectados por el derrame de crudo en el Golfo de México antes del juicio. Del inicio del juicio en Estados Unidos. El acuerdo no afecta a lo que se anticipa, que serán decenas de miles de millones de dólares en multas y demandas de parte del gobierno estadounidense y las administraciones locales afectadas por el derrame. El trato tampoco resuelve las demandas iniciadas por accionistas o particulares que busquen una compensación debido al cese de las perforaciones impuesto tras el peor desastre ambiental de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, pues algunos opinan que este convenio entre las partes supone un avance en una complicada batalla legal. El acuerdo propuesto representa un progreso importante hacia la resolución de asuntos como el accidente de Deepwater Horizon y contribuyendo hacia mayores esfuerzos para una restauración económica y ambiental en la costa del Golfo. Esto lo afirmó el presidente ejecutivo de la British, Bob Dudley, en un comunicado. Este acuerdo de último minuto implica que el esperado juicio será retrasado nuevamente para dar espacio a las negociaciones. Pero bueno, ¿por qué retomar esta información? Porque bueno, Ismael, lo que nosotros pensamos, y bueno, mucha gente, ¿no? Que siendo esta la peor catástrofe ecológica en la historia de Estados Unidos, hay quienes estiman que los daños al medio ambiente va a tardar décadas, ¿no? En subsanarse. Hay que recordar que murieron pues miles de aves, miles de peces, delfines. Entonces todo este ecosistema para recuperarse pues va a tardar años. Eso no, ¿cómo se hace, no, para pagarle el daño a los animales? ¿Cómo se hace para pagarle el daño al ecosistema? Sin duda alguna, yo creo que aunque lo vean o se trate de arreglar este problema a costa de dinero, bueno, hay más allá una responsabilidad histórica de la cual yo creo que no se puede salvar. Es increíble que siga operando esta petrolera, ¿no, Ismael? Así es. Le puedes pagar, por ejemplo, a los pescadores que ya no van a poder subsistir como antes, ¿no? Le puedes pagar, digamos, becar, no sé, por 10 años. Pero eso no va a devolver los peces al ecosistema, pues, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que quieres decir. No se puede restaurar, es imposible, ¿no? Puedes parchar y más o menos ayudar a quienes afectaste directamente como seres humanos, pero indirectamente y a todo el ecosistema es imposible. Sí, y yo, relacionándolo un poco, bueno, si quieres. No te iba a decir, 8 parques nacionales de Estados Unidos estuvieron amenazados por la mancha, además de alrededor de 400 especies, entre ellas algunas ya en peligro de extinción, así que se estima que el ecosistema, como les decía, se tardará años y décadas en recuperarse. Pues sí, te digo que estaba leyendo hace poco, no traigo aquí el dato, lo voy a buscar para la próxima semana, que según unas investigaciones, lo de Fukushima, obviamente, o bueno, no obviamente, como ya lo sospechábamos, fue mucho más catastrófico de lo que nos dijeron, ¿eh? O sea, nuevas investigaciones están poniendo al descubierto que fue mucho más la radiación que se filtró hacia pues al medio ambiente, ¿no? Entonces, lo voy a traer el dato la próxima semana. Y pues sí, o sea, ya hace pues más o menos el año, ¿no? También de lo de Fukushima. Y según lo que algún científico nos dijo una vez, ya la radiación y los contaminantes ya deben de estar llegando a las costas aquí de Baja California, por cierto, ¿eh? Así es que, bueno, hay que tener cuidado y tenerlo presente. Pues ya nos quedan muy poquitos minutos. Podemos ir escuchando ahí Rage Against the Machine, ¿no? Con You Gotta Take the Power Back, este tema que lo vamos a poner de salida. Palabraenmovimiento.blogspot.com, les recordamos, 2.// palabraenmovimiento.blogspot.com, ahí para que nos vaya escuchando y vaya poniéndose más o menos en contacto con otras cosas que hemos hecho. En Facebook es caleidoscopio.bemba. Muchos saludos a Radio Cachana. Así es, y si prefieren mandarnos algún correo electrónico, se aceptan sugerencias también musicales o de información. El correo electrónico es palabraenmovimiento@gmail.com. Muchas gracias, ya nomás para despedir, y muchas gracias a Carlos Rivera por la ayuda que nos brinda. Y saludos a Erikina Dimetú. El prisma informativo dominical.